En el consejo de la semana, pues como siempre, nos acompaña Ignacio Maroto. ¿Qué tal, Ignacio? Te doy la bienvenida otra vez. ¿Qué tal de nuevo? Con un tema bastante interesante, que es cómo conseguir clientes de tu competencia sin bajar el precio. La verdad es que hoy, Ignacio, estoy preparado con cuaderno y boli. Voy a tomar buena nota de todo lo que cuentes, porque eso también me interesa a mí, como a todos los emprendedores o empresarios que te escuchan a través de Emprende 21. Pues bueno, Ignacio, cuéntanos cómo conseguimos clientes o cómo le robamos, en el buen sentido de la palabra, los clientes a nuestros competidores sin que esto nos afecte de una manera muy directa a los precios de nuestros servicios, de nuestros productos, etcétera. Bueno, vamos a ver. Está claro que los clientes siempre escasean, siempre, absolutamente siempre, nunca sobran. En tiempos como estos todavía más. Y muchas veces estamos tentados de bajar nuestro margen para conseguir bajar el precio y captar clientes a la competencia. Esto normalmente suele dar malos resultados, porque al final lo que hacemos es que conseguimos captar clientes poco fieles, de poco valor, que se van a escapar a la siguiente oferta de la competencia. Y si iniciamos una guerra de precios, normalmente tenemos las de perder, porque muchas veces nuestra competencia tiene más poder financiero que nosotros. ¿Cómo podemos captar entonces clientes sin reducir nuestro precio, sin cambiar demasiado el margen? Lo que tenemos que hacer es trabajar sobre otros elementos de la oferta de valor. Dentro de la oferta de valor está, por supuesto, el precio, pero hay toda una cantidad de elementos del producto que podemos variar. Podemos operar sobre el factor confianza y podemos operar sobre el factor comodidad. Sobre el producto, pues un buen ejemplo sería, trayendo un poco el consejo que teníamos el día del primer programa, hacer ofertas personalizadas, como el concepto de las empresas low cost. Si el cliente paga exactamente por lo que consume, exactamente por lo que quiere, va a ser más fácil que le atraiga nuestro producto. Podemos diferenciarnos a través de lo que se llama la experiencia. Hay toda una serie de elementos que rodean al producto, que no son el producto en sí, que puede hacer que nos diferenciemos y que nos hagamos más interesantes que la competencia. Esto, bueno, algún día a lo mejor podemos hablar de este tema, que está relacionado con el marketing experience. Así es. También podemos trabajar el eje de la interactividad. Podemos aportar información o incluso formación sobre nuestro producto a nuestros clientes. Imagínate, por ejemplo, una empresa de deportes, de material deportivo, que hace una jornada en sus establecimientos para informar sobre el Camino de Santiago, las posibilidades que tiene, qué equipo es mejor. Todo eso puede atraer clientes. Hasta aquí lo que tiene que ver con el producto. También podemos actuar sobre el eje confianza. Perdona, Ignacio, sí, que te interrumpa, ya que comentabas lo del tema de la bebida. Sabes que precisamente una marca conocida como es Aquarius va a ser el patrocinador oficial, entre comillas, del Camino de Santiago. Y hablaba el director de comunicación contando cosas muy, muy curiosas, que lo que van a hacer pues es seguir un poco a esos caminantes que completen el camino hasta llegar a Santiago de Compostela, y van a contar sus vivencias, lo que ellos experimentan, van a grabar vídeos, lo van a colgar a través de la página web. La verdad es que una iniciativa bastante novedosa y original por parte de la compañía de Coca-Cola, que bueno, veremos a ver los resultados que produce. Pero bueno, era esa mera anotación que, como comentabas, ese tema me ha venido a la mente el caso de Aquarius. La verdad es que Aquarius siempre ha sabido manejar este tipo de situaciones. Ya lo hizo con Radio Colifata, ya lo hizo con la catedral construida por un albañil en una localidad de Madrid. En fin, siempre lo ha sabido manejar muy bien. Dentro del eje de interactividad, de hecho, se pueden explotar más cosas. Las redes sociales, a través de los tweets, esto también a lo mejor otro día lo podemos comentar. Uh-huh. Pero volvamos al eje de la confianza. ¿Cómo podemos operar sobre la confianza? Podemos generar pruebas gratuitas de nuestro producto. Este es un truco muy viejo, pero que funciona realmente, porque genera prueba, y la prueba puede acabar generando hábito. Podemos establecer, y esto es más novedoso, algún tipo de precios por objetivos. Esto funciona muy bien con el canal empresa, cuando nuestro cliente es una empresa. Ganamos más, cobramos más en función de que a nuestro cliente le resulte más rentable nuestro producto, en un sentido o en otro. Uh-huh. Y también podemos utilizar lo que se llama la inteligencia competitiva, que es hacernos fuerte sobre las debilidades de la competencia. Hoy en día Internet ofrece mucha información que permite que lleguemos a conocer dónde están fallando la competencia con sus clientes y que le ofrezcamos a esos clientes exactamente lo que les falta. Es un tema muy interesante el de la inteligencia competitiva, que incluso te invito a que profundicemos en el otro día, porque también incluso podemos linkarlo o a un tema dentro del área de marketing, que es también el marketing intelligence. O sea que sí, es un tema interesante que comentaremos en otra ocasión. Y ya para terminar, Ignacio. Para terminar, bueno, si tengo que resumir el consejo de esta semana, es que lo importante es que sepamos trabajar elementos de nuestra oferta de valor que no estén directamente relacionados con nuestro margen o que no lo hagan de forma prolongada en el tiempo, que no minen esa parte de nuestra oferta de valor. Una oferta basada solo en el precio no va a ser sostenible en el tiempo, y la fidelización a través de otros elementos de la cadena de valor sí lo es. Así que mucho ánimo y, como siempre, a utilizar el ingenio. Pues muchas gracias, Ignacio. Ha sido, la verdad, es que muy interesante el consejo que nos has traído esta semana, del que hemos tomado todos buena nota, como la verdad solemos hacer siempre. Y bueno, ya hemos dejado ahí en el tintero algunos temas que trataremos en sucesivos programas. Pues esto ha sido todo por hoy en el consejo de la semana.